mal que la pasó. Siete años tuvo con su mujer y han tenido un varón, pero esta vida les ha jugado un mal rato a los dos. Era una noche y ya descansaban, pero de repente los apuntaban. No te muevas que la mató, dijo la broma. Asesinó para salvarla a la mujer que tanto amó. Y sin dudarlo, los asesinó. Pero por el hecho, la justicia al preso lo llevó. Lo que hizo él no valió la pena, porque ya al poco tiempo lo dejó. Un mal rato a los dos. Era una noche y ya descansaban, pero de repente los apuntaban. No te muevas que la mató, dijo la broma. Y otro intentó abusarse de su mujer. Y él, sin dudarlo, asesinó para salvarla a la mujer que tanto amó. Y él, sin dudarlo, los asesinó. Pero por el hecho, la justicia al preso lo llevó. Y lo que hizo él no valió la pena, porque ya al poco tiempo